Los tenemos entonces aquí ya mismo en el estudio. Luis Alberto Spinetta. Están escuchando ese ruido que me gusta mucho, ruido de rock. Entonces, a cargo de los Puss, ya a partir de este momento, los Puss en el rock nació mal. Haciendo salida su harina, sus daño, su harina, sus daño, su harina, sus daño, su harina, sus daño, sus casa. las luces y nos lanza. Entre arriba las luces y nos enredado, pero de plata, pero de... pasado. Rockero, Muy bien, así pasaron los Pus entonces aquí en el Rock Nacional. En esta nueva sección que podríamos llamar la estupefaciente sala de ensayo, estamos aquí entonces. Realmente increíble, mucha distorsión, mucho ruido. Nuevamente, si pueden decirme entonces las próximas presentaciones de los Pus, la próxima va a ser en Luján. El viernes que viene en Luján, en un lugar que se llama Moon Bar. Ajá, ¿y en Capital Federal? En Capital Federal, en Naranja Verde, el 27 de julio, junto a Benzina Disturbio, unos hermanos que queremos mucho. Y Muy bien. ¿Los discos dónde se pueden escuchar online o se pueden bajar? Algún Bandcamp, que ponen los Pus, todo junto, .bandcamp.com.